Buenos días, queridos, queridas, tripulantes, navegantes de esta hermosa balsa. Al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regás. Cosa que puedas comprar, cuerpo que toques, billetera o aplauso final. No colmar nunca tu interior si adentro no haya paz. Si no sos una con el todo cuando respiras, no te angusties jamás. Viernes 11 de julio, niebla y frío en la Santísima. Da para salir con cuidado. Hoy es un hermoso día. Sigue desde el interior. Nunca te aferres ni reclames lo que no ha de ser. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Acostumbrarte a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Aquí ahora estamos juntos, si lo crees así. Aquí y ahora estamos juntos, dice el poeta, lo canta, en ese caso Lucía. Aquí ahora estamos juntos, les decía, y esta balsa que se desplaza mar adentro. Buenos días, Mariana. Buenos días, Mario. Voy a contar tu secreto ahora, que voy con el viento, quiero darte el calor que dejaste en mi cuerpo ahora, que ya sé quién sos. Vas a poder recibirlo, aunque las cosas se van descubriendo en los vidrios que rompe el camino ahora, que ya estoy llegando. Quiero cantarte la justa, quiero mostrarte que el don es inútil si no lo pones en la ruta ahora. Mochi y María Ruiz nos dan la apertura musical de una balsa que va a estar hoy y siempre repleta de reflexión, de miradas, de puntos de vista y de información también. Buenos días, Raúl, buenos días, Héctor, de la COIF. Qué bueno que estemos navegando juntos. Este pueblo y que cuando vos lloras rebalsa el agua del mar y cierran todos los puertos. Y quiero pedirte perdón, decirte quién soy ahora que puedo ir. Que cuando te reís se esconde todo el gris que acecha este pueblo y que cuando vos lloras rebalsa el agua del mar y cierran todos los puertos. Ahora que ya sé quién soy, voy a contarte un secreto ahora, que voy con el viento, quiero darte el calor que dejaste en mi cuerpo. Ahora que ya sé quién soy, vas a poder recibirlo, aunque las cosas se van descubriendo en los vidrios que rompe el camino. Ahora que ya estoy llegando, quiero cantarte la justa, quiero mostrarte que el don es inútil si no lo pones en la ruta. Ahora que sabes quién fui, voy a leer mi destino, lo que seré es un misterio que resolveré. cuando quiera y conmigo. Quiero pedirte perdón, decirte quién soy ahora que puedo ir. Que cuando te reís se esconde todo el gris que acecha este pueblo. Y que cuando vos lloras rebalsa el agua del mar y cierran todos los puertos. Quiero pedirte perdón, decirte quién soy ahora que puedo ir. Que cuando te reís se esconde todo el gris que acecha este pueblo. Y que cuando vos lloras rebalsa el agua del mar y cierran todos los puertos. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Buen día, estimada audiencia de La Balsa, ¿cómo están? Bueno, se nos fue otra semanita. Aparentemente va a aparecer el sol, va a mejorar el tiempo. Días lindos. Igual, anduve en la capital y es otra la realidad. Allá había sol, todo, y bueno, aquí nublado hasta la... toda la mañana con niebla. Bueno, se ve que es por zonas. Bueno, gente, la columna de hoy viene un poco variada. Y bueno, me sucedieron algunas cositas que es con lo que voy. Cosas que pasan, que nos pasan cotidianamente, cosas de la vida. Viene con un poco de nostalgia porque me encontré con algunos muchachos, con algunos... no tan muchachos ya, algunos de mi época, menores, mayores. Y ahí uno ve el pasaje por esta tarea tan linda que es la docencia. Qué cantidad de gente que conocemos, ¿no? Y bueno, y cuál es el grado de relación que desarrollamos con cada uno de ellos. Cómo hay cosas que nos quedan marcadas, cosas puntuales, y no nos olvidamos más. Se ve que es el momento y el lugar donde uno tiene esa sensibilidad o está con todas las antenitas al máximo. Y bueno, son momentos que quedan grabados. A veces una palabra, un recuerdo desencadena una relación de años, o un pasaje, o una situación que se dio en algún momento de la vida. Y bueno, ya uno cuando empieza a tener algunos años bastantes, los recuerdos, la verdad que son lindos. A veces es lo que nos queda, ¿no? En esta vida, bueno, eso. Y poder capitalizarlos. Y me pasó hoy en la calle, me hace seña un muchacho conocido. Pa, dice, sos vos el que habla en la radio. Bueno, tengo un oyente. Y se reía, sí. Ah, bueno, le digo, ¿escuchás La Balsa? Sí, la escucho. Mirá qué lindo, bueno. Te voy a mandar un saludo, así que le voy a mandar un saludo a Sergio Chino Peralta, no Horacio, el futbolista, y capaz que profesión aviador, y bueno, no sé, creo que su deporte eran las artes marciales, si no me equivoco. Ya cuando lo cruce de nuevo en la calle, voy a ver si estoy en lo correcto. Y bueno, siguió el día, ayer anduvimos por la capital, mirando con mi hija, bueno, porque siempre visualizando la continuidad educativa, ¿no? Que ya van a pasar a un nivel terciario y uno siempre confiado y creyendo que la formación es fundamental para nuestro... Uno la quiere para todos los gurises de nuestro país, ¿verdad? Pero sabemos que a veces la injusticia sigue permeando las casas, los hogares, y bueno, no todas las condiciones están dadas para que nuestros gurises uruguayos, digo, no los de uno propios, que uno lo que quiere para sus hijos es lo mismo que quiero para todos los gurises de este país, pero no es justo, no todos tienen la posibilidad, y bueno, yo creo que el Estado, el gobierno, los gobernantes están y tienen que asegurar que todos los gurises de nuestro país tengan las mismas posibilidades, las mismas oportunidades, por lo menos que estén todos en la línea de partida. Después se verá cuál es el destino, cuál es la continuidad, pero que todos tengan esa posibilidad de pararse en la largada. Eso para mí es fundamental y es una de las cosas que todos los días tratamos de enfatizar y de marcar. No pueden quedarnos gurises atrás, no pueden, porque a la larga eso nos pasa factura y nos quedamos sin paisito, nos quedamos sin Uruguay. Así que bueno, eso por un lado. Y bueno, viendo eso, andando por la capital, y bueno, está todo bastante caro, los chiquilines a veces indecisos, que no saben qué seguir, qué estudiar, bueno, uno trata de, no de decirles qué, pero sí orientarlos, y ver, contarle un poco las experiencias que uno pasó, uno vivió en su época de estudiante. Y bueno, y aquí es que me pasa esto que les quería contar hoy. Este muchacho que me encuentro en la calle, bueno, un oyente. Y después otro chiquilín que por una cuestión, por un negocio, nos volvemos a reencontrarse, que él está vinculado a la política, así que es integrante del Partido Nacional. Y bueno, estuvimos conversando un rato y me dice, ¿te acordás? Dice, cuando tomábamos sopa allá en tu casa, y me hizo acordar un montón de historias en la casa. Mi vieja siempre había algún invitado a la mesa, siempre, ya fuera amigo de mi hermana, mío, siempre había algún comensal, y esas cosas te quedan. Después, el banco de la vereda, juntada, lugar de juntada, horas conversando, compartiendo, las primeras charlas de lo que es justo y lo que no es justo, de cómo empezamos a meternos en el mundo de la política y a entender algunas cosas. Pero bueno, cómo esa esencia nos marca, y ya poder conversar con gurises que están, o con muchachos que están en otras filas políticas, ¿no? Pero bueno, cómo esa parte, cómo queda marcada el una casa abierta, una casa donde todo el mundo podía pasar por ahí, y si había un plato de sopa se convidaba, y si había lo que hubiera. Así que hoy la columna viene marcada con un poco de nostalgia. A veces uno ve con un poco, son otros tiempos, ¿no? Lo veo en mis hijos. Y vuelvo al temita del teléfono y eso. Y creo que en nuestra época desarrollábamos relaciones mucho más fuertes, con un vínculo. Creo que por ahí pasan 20, 30 años y todavía tenemos esos recuerdos, esas cosas que pasaban. Y un rol fundamental en mi casa, mi madre siempre con ese detalle, ¿no? Si íbamos a comer, bueno, fulanito, ¿querés comer? Ahora recuerdo también, se me viene a la mente, los domingos de mañana caía un alumno de mi madre a visitar a la maestra. Claro, era un poco de mi edad, entonces él iba a jugar con nosotros. Pero bueno, cosas que hoy no sé si seguirán sucediendo. A visitar a la maestra, todos los domingos caía. Otra de las cosas, el día del maestro. Ah, oh, qué vergüenza me daba. Siempre mi madre, un regalito, vaya, a golpear a la casa de la maestra, llevarle el regalito ahí, 22 de septiembre. Bueno, cosas que hoy, la verdad que me tocó un poco la parte sensible de la época de Uri. Estas cosas de a veces uno ve a los hijos de uno que pasa el tiempo, crecen, empiezan a independizarse y bueno, se retrotrae a las épocas de cuando uno era estudiante, ¿no? Pero esa diferencia, esa relación nuestra de jóvenes era de conversar, de mano a mano, de discutir. Hoy a veces un poco el aparatito nos quita ese vínculo fuerte, es un poco más frío, es lo que veo yo. Pero bueno, son otros tiempos, hay que aceptarlo y adaptarse, si no, no podemos comunicarnos con estos gurises. Así que bueno, la columnita de hoy, el saludo para Sergio, el recuerdo de mi alumno y compañero, y bueno, algunos de los alumnos de mi madre que caían a visitarla los domingos a la maestra. Gente, capaz que hoy me excedí y fui un poco pesado con eso, pero son lindos los recuerdos. Un abrazo grande, nos vemos la semana que viene y disfruten el fin de semana que va a estar buenazo. Chao. de qué sirvió hacer llamadas. Qué ingratitud, cuánta cosa equivocada. Haz el favor, corre la bola, pero no cuentes que el candombe también llora. Pues hoy quien pasa por Cuareya no ve nada. Pues hoy quien pasa por Cuareya no ve nada. Pues hoy quien pasa por Cuareya no ve nada. Pues hoy quien pasa por tambor, tambora. Tambor, tambora de Georgino Goularte, ya se dieron cuenta, en este caso, Ja Dúo. Con todo el ruido, con todo el swing. Hugo Fattoruso, Albana Barrocas. Y avanzamos en la balsa, ¿verdad? Qué bueno esto que trae Leandro de los recuerdos, ¿verdad? Y cuando los recuerdos son tan vividos y cuando los recuerdos involucran al otro, a la invitación al otro, a una casa que recibe, a una madre que trasciende la escuela. Qué bueno. Que solo me voy quedando en mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. También lo importante, lo significativo que es el sistema educativo en las comunidades chicas, ¿verdad? Donde la jugada muy lejos no está. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando sirva el guaira mucho por el sanitral. Llegan por el 099-644-233 algunos otros mensajes también para Leandro en esto de el reconocimiento a su mamá como su maestra y a las experiencias de vida que de muchas maneras marcan, ¿verdad? Y dejan así como una huella importante. Bueno, y por supuesto que estamos viviendo momentos interesantes en las políticas públicas, en las representaciones, cambio de autoridades departamentales entre ayer y hoy. Y está bueno, ¿no? Sentir ese aire de cambio, ese aire de nuevos comienzos de procesos. Donde de alguna manera las promesas y los por qué de fueron elegidos se ponen arriba de la mesa. Es apenas enamorado. Por algo a los Divididos le llaman la aplanadora del rock, porque ellos comienzan y tienen esos arranques potentes, en ese caso era el piano y por supuesto con la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Amada ya con la suerte que a mí me ha tocado, cantar por cantar, cantando sin ser escuchado. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Dile, dile, chacarera de esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. qué divino arrancar la mañana así. Y bueno, y vamos a compartir ahora un informe que nos envían desde las páginas de la redacción del Observador, donde también se pone en juego esto, ¿no? De las cuestiones políticas, de las cuestiones de convivencia y de las cuestiones que está muy interesante escuchar muchas campanas. Esa trompeta que entra ahí la vamos a ir sacando. Sabrán disculpar los que miran y escuchan estas pinceladas que otra vez vuelva a llover sobre el Partido Nacional, pero es que no hay caso. Los blancos se las arreglan para estar en el tope de las noticias por sus líos internos y en estas horas han vuelto a reincidir en su comportamiento. Esta vez fue la elección de la presidencia del directorio del Partido Nacional la que abrió una nueva grieta en el partido liderado por Luis Lacalle Pou. Es así que en la convención nacionalista del pasado sábado 28, Álvaro Delgado fue electo como nuevo presidente del Partido Nacional en un clima de hostilidad y le ganó por muy pocos votos a su contrincante interno, Javier García, quien propone una oposición más potente al gobierno del Frente Amplio. Lo que podría haber sido una simple elección en que un compañero le gana por muy pocos votos a otro, terminó con algunos abucheos por parte de algunos integrantes de la convención y en los días posteriores hubo dirigentes como los senadores Sergio Botana y Sebastián da Silva que criticaron a Delgado por la estrategia elegida para ganar en esa instancia y por no haber iniciado ya una autocrítica por haber perdido en el balotaje de noviembre contra el Frente Amplio. Lo cierto es que el directorio del Partido Nacional quedó dividido en casi dos mitades entre los moderados y los combativos y es un misterio todavía saber cómo van a lograr un tono unitario a la hora de ejercer la oposición al gobierno del Frente Amplio. Hasta ahora el sonido que se escucha en la interna blanca se parece más al de una olla de grillos que el de una colectividad unitaria. Para mejor o para peor, el expresidente Luis Lacalle Pou aprovechó la convención nacionalista para poner prueba a las elecciones del 2029 donde pretende retornar al poder. Y advirtió a sus compañeros que ya hay que ir pensando en esa instancia y dejarse de estos escarceos internos que estamos viviendo. Lacalle Pou no quieren que sus compañeros le compliquen la carrera en el retorno al poder, pero hasta ahora no le están dando el gusto. Es más, el intendente blanco de Paysandú, Nicolás Olivera, criticó a Lacalle Pou y sobre todo al Partido Nacional, por estar, dijo, prendiéndole velas constantemente a la calle y ver en él, en el expresidente, a la única tabla de salvación que tienen los blancos. Y lo criticó, además, por haber dicho que el principal objetivo de los blancos es ganar las elecciones del 2029. Tal vez no le falte razón, Olivera, en haber criticado al expresidente Lacalle, porque sus palabras, las palabras de Lacalle, le sirvieron al Frente Amplio como excusa para criticarlo por estar pensando en lo que sucederá dentro de un lustro y no ocuparse de los temas presentes que preocupan a los uruguayos. El presidente Yamandú Orsi, por ejemplo, dijo en sentido: lo que tenemos que cuidar todos es que no vivamos una permanente campaña. Creo que el país no soporta que estemos siempre en ese clima electoral. Estos dichos de Lacalle, esto de la visión hacia adelante, hacia el 2029, representan quizá el primer error político que comete el expresidente desde que bajó al llano el primero de marzo. Y las críticas del intendente Olivera, de su compañero, el intendente Olivera, son las primeras que se escuchan dentro del Partido Nacional, en donde hasta ahora Lacalle era una figura intocable. Para peor, el semanario Búsqueda informó esta semana que Lacalle Pou le pidió a Delgado que no pugnara por la presidencia del directorio nacionalista, le dijo que no era su momento y Delgado no le hizo caso. Es decir, no son días de calma, ni de fraternidad, ni de aciertos para el Partido Nacional, un partido muchas veces hormonal y en el que cada tanto, como sucede por estos días, la sangre corre antes de llegar al cerebro. Calma, estamos en la balsa. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Bueno, son varios temas que nos gustaría abordar contigo y nos gustaría comenzar por, bueno, la herencia que deja el gobierno de Lacalle Pou. El gobierno asegura haberse encontrado con la situación más crítica en términos de déficit fiscal en los últimos 35 años. ¿Qué se puede decir sobre la herencia que queda de la administración anterior? Bueno, a ver, sí, en efecto, lo que se observa, si uno mira la situación de déficit durante el gobierno de Lacalle Pou, hay una primera etapa donde el déficit disminuye, ¿no? Fue aquel momento al principio del gobierno en el cual se produjo aquel ajuste, el recorte de gastos y demás, pero eso se da hasta 2022. A partir de 2023 el déficit empieza en una senda creciente y termina en niveles bastante altos. En los números formales es el mismo nivel de déficit de 2019, que se acuerdan que quien después fue la ministra de Economía y Finanzas, aquellos eran las luces rojas. Bueno, al final del gobierno deja una situación similar, pero además con bastante discusión sobre si los números reflejan realmente la realidad. Dicho esto, además, si uno mira solo el gasto público, es interesante observar que el gasto público en Uruguay como porcentaje del PBI, que es la forma en que se mide normalmente para tener una medida que sea comparable en el tiempo e internacionalmente, el gasto público en Uruguay a largo plazo tiene una senda creciente y eso es natural y es hasta sano. Tiene que ver también con mayores necesidades de servicios públicos, con una población que envejece y demás. Pero este gobierno deja el mayor nivel de gasto público de la historia. ¿Sí? Más de 30% del PBI de gasto público. Es una cosa llamativa para un gobierno que se presentó en su momento en contra del despilfarro, en contra del gasto. Y bueno, después, como les decía, hay bastante discusión sobre, bueno, si ese número de 3,3% del PBI de déficit fiscal que deja el gobierno en una de las medidas que se utilizan, hay más de una, si realmente refleja la situación real, ¿no? Y allí el gobierno entrante considera que hay algunas cosas que no fueron registradas, que fueron decididas y gastadas en el año 2024, pero que no fueron registradas y no fueron pagadas, y por tanto no están incluidos en esos valores, ¿no? Y ahí hay cosas tan importantes como el pago por disponibilidad al Ferrocarril Central. Ustedes recordarán que es la obra del Ferrocarril Central, ¿no? Que lleva el tren hasta Paso de los Toros. Fue lo que se llama una PPP, es decir, no es el Estado que hace la obra pública directamente, contratando empresas y demás, que tiene que ir pagando a medida que la obra avanza, sino que lo que se hace es una empresa, un consorcio privado lo hace y después el Estado le va pagando anualmente en la medida que la obra esté disponible, esté en condiciones y demás. Bueno, eso es un pago anual que está establecido, y que son más de 100 millones de dólares al año y que no se pagaron. De hecho, el consorcio inició la fase previa de un juicio internacional, o sea que es bastante claro que eso tendría que haberse pagado y tendría que haberse registrado. Pues no se pagó, no se registró, y entonces eso tiene el doble efecto en las cuentas fiscales, porque disminuye el déficit del año 2024, pero lo aumenta para el 2025. Para el 2025 va a haber que pagarlo con intereses incluidos, ¿no? Bueno, y ahí hay algunas otras cosas también. En ACE, aparentemente, hay más de 100 millones de dólares en facturas no ingresadas ni siquiera a las cuentas, sobre todo de medicamentos y de servicios de salud. Y hay una cosa más, que es adelantos de impuestos de las empresas públicas, que se les pidió a las empresas públicas que adelantaran impuestos que correspondían al año 2025. Entonces, ahí hay cosas un poco llamativas, como ANCAP, por ejemplo, adelantó 30 millones de dólares por el IMESI. ¿Qué es el IMESI? El IMESI es un impuesto que grava los combustibles. O sea, ahí lo que hace ANCAP, hace de agente de retención. Cada vez que alguien va y llena el tanque, parte de lo que está pagando es IMESI. ANCAP lo retiene eso y se lo transfiere después a renta general. Pues en el año 2024, ANCAP adelantó como 30 millones de dólares por IMESI que todavía no había retenido, que está reteniendo ahora. Algo parecido con UTE en cuanto a adelanto de IRAE. IRAE es el impuesto a las ganancias de las empresas, ¿no? Todas las empresas, cuando cierran balance, sobre las ganancias que tengan, tienen que pagar un 25% de esas ganancias como impuesto. Eso se conoce como IRAE. Y UTE adelantó impuestos por ganancias que tendría en 2025 y lo pagó en 2024. Bueno, todo eso suma como 400 millones de dólares extra. Entonces, bueno, si hacia el 3,3% de déficit formal que quedó establecido sumamos eso, estamos en el 3,8% de déficit. Y eso es un nivel de déficit bastante alto, ¿no? Y que pone un desafío importante para el nuevo gobierno. Fernando, ¿y cómo ves tú esto de que cuando se discutió ahora en la rendición de cuentas la propuesta del Frente Amplio, el pedido de un aumento de tope de deuda, la oposición fue muy crítica con esto, salvo Cabildo Abierto, que termina acompañando, pero lo que dijo, por ejemplo, el diputado colorado Conrado Rodríguez, fue que en realidad era contradictorio que el Frente Amplio se quejara ¿no? de cómo había quedado el déficit fiscal, si bien no puso el mismo énfasis que Arbeleche en su momento, pero que mostrara preocupación y que al mismo tiempo pidiera este aumento del tope de deuda que, dice Rodríguez, puede llevar a su vez a aumentar ese déficit. Sí, me resulta bastante irónico porque, digamos, la necesidad de aumentar el tope en buena parte está debido a estos gastos que se generaron en el gobierno anterior y que no fueron debidamente pagados. Entonces, generar esos gastos y después no dar autorización para aumentar el tope de deuda es una situación, a mí me parece, medio histórica, única en nuestra historia reciente. Nunca había pasado que la oposición no le estuviera a punto de bloquear un aumento de tope de endeudamiento, pero en particular por gastos que fueron generados durante el gobierno de coalición. Entonces hubiera generado la situación un poco difícil desde el punto de vista institucional, que el gobierno tuviera que hacerse cargo de esos gastos. Oh, aplauso para estas dos hermosas, Fabiana Cantilo y Larisa Arazu. Lisandro Aristimunio, voy con vos en vivo en Luna Park. Porta fuerte el aplauso, por favor. Antes, el informe sobre la convención del Partido Nacional a cargo del Observador. Y luego algunas reflexiones sobre la situación económica del país a cargo del economista Fernando Isabela. Con los Titás y Fito Páez de fondo nos vamos a un rincón precioso de la balsa, como es el rincón que nos propone Ecos Regionales, directamente de la redacción de Ecos Regionales, Ricardo López. Se genera una expectativa aquí en la balsa porque, claro, todos, y ahí sí me incluyo, nos imaginamos una edición cargada, ¿verdad? Una edición con mucha información local, con muchas novedades surgidas seguramente de los discursos de Asunción, pero bueno, mejor es escuchar a los que saben. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Calma. Estamos en la balsa. Menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Muy buenos días a toda la audiencia de La Balsa. Les cuento que estamos en la redacción de Ecos Regionales ya elaborando la edición que habrán de recibir los suscriptores en la tarde de hoy. Intensa actividad, por supuesto, y como se imaginarán, la atención está centrada en lo que ocurrió en la jornada de ayer con los actos de cambio de mando, tanto en Trinidad como en Ismael Cortinas. Saben ustedes que a la hora 11:30 en un acto cumplido en calle Santísima Trinidad frente a la sede de la Intendencia asumió el nuevo jefe comunal del Departamento de Flores por el periodo 2025-2030, el licenciado Diego Irazábal. Un importante marco de público dio se vio en ese acontecimiento, en esa ceremonia, que contó con la participación de autoridades nacionales, varios senadores, representantes de organismos nacionales e internacionales, también autoridades departamentales y una cantidad apreciable de vecinos del departamento quienes se acercaron a la esquina de Santísima Trinidad y Herrera para presenciar lo que allí acontecía, especialmente, supongo, el mensaje que en esa oportunidad daría el licenciado Irazábal, que indudablemente marcó las líneas principales de su gobierno, las que, bueno, se ajustan en términos generales a lo que ya se conocía en la campaña electoral, que forman parte de su programa de gobierno. Nosotros reproducimos la totalidad de sus palabras y ahí habrán de tener los lectores, bueno, eso que les decía, que cuáles son los principales anuncios para llevar a cabo en este periodo de gobierno 2025-2030. Mientras tanto, en la tardecita de ayer, hora 18, asumió el nuevo alcalde de Ismael Cortina y los nuevos concejales. En realidad, de nuevo, tiene poco Agustín Musa, porque bueno, la ciudadanía cortinense le dio una nueva posibilidad para asumir la alcaldía luego de haber ejercido ese cargo en el periodo pasado. Bueno, fue un emotivo acto, autoridades nacionales y departamentales estuvieron allí participando y un número importante de vecinos que acompañaron a las nuevas autoridades de la Villa Ismael Cortinas. Y finalmente, para terminar la jornada de nuevas autoridades, de cambio de nuevas autoridades, a la hora 20 se llevó a cabo la sesión plenaria de la Junta Departamental, donde asumió la nueva mesa y los nuevos legisladores en departamentales, algunos, varios, que repiten, que vienen ya del periodo pasado y algunos de mucho más atrás. Bueno, se confirmó lo que adelantara Ecorregionales en su edición del martes en cuanto a que la mesa quedó presidida por la edil del Partido Nacional, de la lista más votada, la lista 30, la profesora Cecilia Núñez, que será acompañado en este primer periodo, este año, por una vicepresidencia que estará ocupada por el edil también nacionalista Andrés Almirón, un hombre ya de mucha experiencia en el legislativo departamental, y vuelve a estar el Frente Amplio en la mesa representativa del legislativo, con la presencia en la segunda vicepresidencia de la edil, Beatriz Charo Peña. O sea que así quedó conformada, ya constituida oficialmente, la Junta Departamental. Recuérdese que a principios de esta semana se había realizado una sesión preparatoria donde confirmaron cada uno de los ediles, y ayer lo que hicieron fue tomar oficialmente la banca en, bueno, los tres partidos que en este periodo estarán representados en ese ámbito de debate y discusión parlamentaria: Partido Nacional, Partido Frente Amplio y Partido Colorado. Por otro lado, ya terminando con lo que fue esta jornada, hay una cobertura muy amplia en Ecos Regionales para que, también análisis y opiniones sobre lo que presumimos puede pasar en este periodo de gobierno. Por otro lado, y a nivel de Ecos del Parlamento, la sesión que habitualmente tiene Ecos, asumió la banca del doctor Gressi como diputado titular, en este caso el diputado suplente Ignacio Cordero, quien planteó a nivel de la Cámara Baja una iniciativa sobre el tema de reproducción asistida. El joven Ignacio Cordero planteó que quienes deben realizarse intervenciones cuenten con día libre y pago, cosa que hoy no está previsto en la ley. Ese proyecto de ley estará seguramente a estudio de la comisión correspondiente. Niños de Flores enviaron cartas por el Día de los Abuelos. Ese es el título que encontrará el lector en la página 13 y que hace referencia a una iniciativa que a nivel nacional llevó a cabo el Correo Nacional. Se trata de que los chicos realizaran, confeccionaran distintas cartas que fueron enviadas a sus abuelos por el correo. En este caso, los participantes fueron niños de la escuela número 1, General José Gervasio Artigas, y bueno, ahí se ven en las fotos muy contentos y celebrando junto con el jefe de correo esta iniciativa de este organismo del Estado. Por otra parte, adelantamos que se está distribuyendo en la tarde de hoy a los lectores en un segundo número de la separata que tiene que ver con la tercera misión que realizaron en Flores los expertos de UNESCO, quienes visitaron los distintos geositios del geoparque en procura, Flores, por supuesto, de revalidar el sello UNESCO de nuestro geoparque Grutas del Palacio, el principal motivo de turismo para nuestro departamento y, si se quiere, de toda la región, y si vamos más allá del país, porque es el único geoparque que el Uruguay cuenta actualmente. Toda la información deportiva incluida en el suplemento que corresponde al deporte en general, lo que hace que, bueno, estaremos junto a ustedes en la tarde de hoy con nuestro periódico Ecos Regionales. Un saludo a todos, un abrazo, Eduardo, que tengas una buena jornada, lo mismo que la audiencia de La Balsa, un muy lindo fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes. Será hasta entonces, que pase ustedes muy bien. Chau, chau. Meses atrás cambió de van, queriendo cambiar la huella. Otro bar más, otro mostrador y la misma hilera de botellas. Nunca soñó por la puerta de ese bar entraría una mujer tan bella. Miriam entró al Hollywood, música sonó, luces de baile giraron en su aturdida cabeza. Ella lo miró, fuego pidió con una sonrisa tan tierna. No supo jamás cómo terminó charlando con ella en su mesa. Miriam entró al Hollywood y se sintió bien, mejor que bien, con esa pendeja tan linda. En la mitad de la vida, ese premio y en la lotería. Al verla reír y sus ojos brillar, a puro divagues y fantasías, Miriam entró al Hollywood y contó 10. Pensó más y puso sus labios en los de ella. Sin respirar, sin vacilar, se besaron en cámara lenta. La tarde se fue, viernes invernal, las luces del centro se encienden. Al Hollywood, al Hollywood. Alberto Mandrake Wolf, también otro tripulante asiduo aquí en la balsa. Con la canción Vuelos de la Bersuit Vergabarat. Vos me estás mirando. Les contamos que se generó la charla, la discusión fraterna aquí en la balsa, a partir del informe, por supuesto, de Ecorregionales, y en esto de qué buena idea publicar el discurso completo del intendente entrante, ¿verdad? Seguramente un discurso muy esperado por él para poder expresarlo y también por la ciudadanía en poder recibir ya ahora con más elementos. Seguramente con una buena transición de una administración a otra, con mucho más datos de la situación real de la intendencia, bueno, y la perspectiva de cómo lo proyecta, cómo se va a ir estampando su impronta y sus decisiones en cuanto a eso, a las políticas públicas a nivel departamental. Siempre a través de mí, un paisaje de espanto. Y va a estar buenísimo tener en papel, ¿no? Y ese también es uno de los roles importantes de Ecorregionales en el registro. Para que la ciudadanía pueda ir marcando los tics de, bueno, esto está hecho, esto ya lo hizo, ¿no? Al cabo del tiempo. Y el aire abrió sus alas por mí y ahora ve solo viento. Nos parece buenísimo porque es parte también de la dimensión flores de las cosas, ¿verdad? Esto de la cercanía, esto de estar al tanto, de que, bueno, marca una diferencia sustancial cuando uno palpita la política o las políticas públicas desde la televisión, ¿no? O desde las redes sociales. Acá, este es el discurso literal, dirían los chiquilines, literal, de cuando el nuevo intendente accede a ese cargo tan, tan importante. Y mis ojos son barro en la inundación. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Y cuando regrese de este vuelo eterno, solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto así. Yo estuve y me encantó el discurso del nuevo intendente, dice Estela. Genial. Bueno, muy bien, está buenísimo también y la perspectiva que nos genera la balsa, ¿viste? Vieron estar embarcados, estar mirando a veces la costa de lejos, a veces la costa de más cerca, nos permite ver. Y en este caso vamos a poner algunas lupas un poco más lejos de Trinidad, también un poco más lejos de Uruguay, la vamos a poner en el mundo. La vamos a poner en el cómo palpita la política, el mundo y de qué va. Y como ustedes ya saben, nos gusta mucho la visión y la mirada que le da el colectivo de la base. Mientras nos sorprende como la cigarra de Nación Equeco con la participación de Mercedes Sosa. Buenísimo esto de estar hablando del mundo con una versión tan tecno de una canción tan tradicional. ¿Vieron esa ida y vuelta? Está genial. veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí. Lo que no está genial es las decisiones de exterminio que se toma en la Franja de Gaza y que vale la pena escuchar esta mirada. Y seguí cantando. También está bueno, más allá de la información, escuchar a Manuel Levín, a Manu Levín, que le hace el 2 a Pablo Iglesias y que siempre tiene una mirada en, bueno, ¿y la prensa? ¿Cómo reproduce esto? Esto es lo que sucede y esto es lo que la prensa dice que sucede. ¿Cómo se construyen esos relatos? ¿Cómo se instala un sentir? Está fenomenal. Vamos por ahí. Calma. Estamos en Avalsa. Estas son las ruinas de la ciudad de Rafa, el lugar donde el ministro de Defensa de Israel propone construir un campamento que él mismo denominó Ciudad Humanitaria. La idea, alojar primero a 600.000 personas y después, con el tiempo, a los 2 millones de habitantes de Gaza, y que una vez registrados allí, no se les permitirá salir. El gueto de Varsovia forma parte de la memoria del holocausto nazi. Todos hemos visto imágenes en blanco y negro de lo que no debería repetirse jamás y que, por desgracia, se está repitiendo y retransmitiendo cada día en Gaza. El de Varsovia fue el mayor gueto judío establecido por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba en el centro de la capital polaca y existió desde 1940 hasta su destrucción total en mayo de 1943 tras el levantamiento armado judío, el primer levantamiento en una ciudad europea en contra de la ocupación alemana. En el gueto fueron confinados sobre todo los judíos de Varsovia y de otras regiones de Polonia, así como judíos deportados de Alemania y de otros países ocupados por los nazis. Allí malvivían 400.000 personas, un 30% de la población de Varsovia, hacinadas en una superficie que solo representaba el 2,4% del territorio de la ciudad. Durante los 3 años de su existencia, el hambre, las enfermedades y las deportaciones a los campos de exterminio redujeron su población a 50.000 habitantes. El gueto fue el escenario, además, de la mayor acción de resistencia judía contra el genocidio. El levantamiento del gueto de Varsovia ha iniciado la noche del 19 de abril de 1943 y ha acabado el 16 de mayo del mismo año. Aquel alzamiento heroico fue una de las primeras acciones colectivas armadas en un país ocupado por los nazis. Lunes 7 de julio de 2025, el ministro sionista de Defensa de Israel, Israel Katz, anuncia un plan para crear un gigantesco campo de concentración en el sur de Gaza para encerrar allí a toda la población palestina de Gaza con la intención de expulsarles posteriormente a otros países. El ministro sionista explica en la rueda de prensa que ha dado instrucciones al ejército de Israel para que prepare un plan para establecer un gran campo de concentración en las ruinas de lo que fue la ciudad de Rafah en el extremo sur de Gaza, donde pretende encerrar inicialmente a unos 600.000 palestinos. Rafah, donde llegaron a concentrarse más de 1 millón de personas huyendo de los ataques en otras zonas de Gaza, ha sido totalmente devastada por los bombardeos israelíes. Para Israel es un área estratégica para su control militar del acceso a la franja. El ministro sionista Katz se ha atrevido a definir el gueto de Rafah como una nueva ciudad humanitaria a la que llevará a los cientos de miles de personas que sobreviven en la zona costera de Mawasi, un lugar al que han ido llegando tras ser desplazados forzosamente por las llamadas Fuerzas de Defensa de Israel desde otros puntos de Gaza. Israel designó en un principio Mawasi como una zona segura, pero no ha parado de bombardear sus precarias tiendas de campaña. El ministro sionista ha explicado que los palestinos que lleguen a Rafah deberán pasar un control de seguridad en el que Israel examinará si son agentes de Hamas y ya no podrán salir nunca más de allí hasta que se tengan que ir a otro país. La vigilancia de Rafah la llevará a cabo el ejército israelí. Como los alemanes en la Varsovia de 1940, el objetivo de los israelíes es que toda la población gazatí, algo más de 2 millones de seres humanos, queden concentrados en Rafah para luego empujarlos al desierto. El ministro sionista lo dijo claro, los palestinos deberán emigrar a otros países, tal y como propuso Donald Trump a principios de año. El anuncio del nuevo gueto de Rafah se produjo poco después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abordaran la propuesta de alto el fuego en Washington, que de momento contempla 60 días de tregua durante los cuales deberían realizarse intercambios de prisioneros. Mientras tanto, en Doha, Qatar, se están llevando a cabo conversaciones entre mediadores de las autoridades palestinas y las israelíes sin que haya avances. El nuevo plan sionista con el gueto de Rafah no solo añade presión en la negociación, sino que además puede funcionar como una nueva técnica dilatoria para seguir avanzando en el objetivo de la solución final israelí, expulsar a todos los palestinos de Gaza. Así lo explicó Netanyahu la semana pasada. Quiero mover a la población a una amplia área civil. No estoy dispuesto a dejar que Hamás permanezca de ninguna manera en Gaza. La televisión israelí explicó después que esa área civil sería precisamente esa zona de Rafah entre dos corredores controlados por el ejército israelí. Israel, lejos de acabar con los ataques contra los palestinos de Gaza y retirar tropas, como reclaman los palestinos, prevé aprovechar este alto el fuego para comenzar la construcción de este campo de concentración. Y esto no es que lo digan los palestinos, así lo ha explicado el propio ministro de Defensa israelí. Katz ha explicado también que serán organismos internacionales los que se encargarán del reparto de ayuda humanitaria en el gueto. Todo el mundo piensa que se está refiriendo a la Fundación Humanitaria para Gaza, una siniestra organización impulsada por Estados Unidos e Israel y formada por exmercenarios y espías que se encarga desde finales de mayo de la distribución de la comida en la franja a través de 4 puntos de reparto militarizados donde todos los días el ejército de Israel mata a decenas de personas que desesperadas se juegan la vida para conseguir alimentos. Llamada Fundación Humanitaria para Gaza, desde que comenzó a operar desplazando a las agencias de las Naciones Unidas, ha facilitado que los soldados israelíes asesinen a más de 750 personas en estas ratoneras letales. Hoy, en la base, hablamos del gueto de Rafah. Bienvenidos y bienvenidas. Deutsche Welle, canal público internacional alemán. Dale al play, Rocío. Mientras continúan las negociaciones para un alto el fuego en Gaza, negociaciones que se celebran en Doha, Qatar, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció en una rueda de prensa ofrecida solo para medios locales y como parte de ese acuerdo de tregua que se está negociando, anunció el ministro de Defensa la preparación de un plan para establecer, según dijo, una ciudad humanitaria en las ruinas de Rafah. Está en el extremo sur de la franja de Gaza. Israel anuncia un plan para establecer una ciudad humanitaria en el sur de Gaza para toda la población gazatí, dice la presentadora de Deutsche Welle. Hitler anuncia la construcción de la ciudad humanitaria de Auschwitz, donde podrán vivir todos los judíos que quieran. En las imágenes pueden ver a las familias que han iniciado la emigración voluntaria a la nueva ciudad humanitaria de Auschwitz. ¿No es maravilloso? Maravilloso, no sé, habrá que ir viendo, pero tampoco empecéis con los excesos, que si limpieza étnica, que si crimen contra la humanidad, que ya nos conocemos. Dejémoslo en que es un plan controvertido, como dice la Deutsche Welle en pantalla y en el guión de su presentadora, que no hay que perder la ecuanimidad en un genocidio. Unos opinan una cosa y otros opinan otra. Luego la pieza de la Deutsche Welle hablaba también de los temores y las preocupaciones que suscita el plan, como si la historia de la humanidad volviera a empezar cada día. Un plan controvertido o polémico, el polémico plan israelí para reubicar a los gazatíes. No digas nazi si puedes decir polémico. Y no digas expulsar forzosamente, ni desplazar, ni desterrar. Mejor di reubicar. Claro, si además ya se sabe que los palestinos pues son objetos sin agencia que uno puede coger y reubicar en un lugar o en otro, como un mueble, ¿no? En fin, ya veis por dónde van los tiros hoy en el análisis. porque yo os propongo que le dediquemos un poco de tiempo a fijarnos una vez más aquí, con atención, en el lenguaje que se está desplegando en los medios de comunicación para informar sobre la solución final contra el pueblo palestino que plantean abiertamente los sionistas. Lo más evidente, lo decía hace un momento, porque es lo que más te patea la vista cuando lo lees, es la expresión ciudad humanitaria para definir un campo de concentración, un eufemismo que ya supera incluso al lenguaje de los nazis, porque ni los nazis llegaron al punto de llamar ciudad humanitaria al gueto de Varsovia, por ejemplo. Aquí se trata de un eufemismo que pone en circulación el propio gobierno de Israel, pero que automáticamente es replicado por todos los medios de comunicación del hemisferio occidental, ¿no? Absolutamente, no es solo la Deutsche Welle, está en todos los titulares, tanto de la derecha como de la progresía mediática, el relato y el lenguaje son idénticos. Onda Cero, la radio de A3 Media, el plan de Israel para concentrar a 600.000 palestinos, una ciudad humanitaria al sur de Rafah. Una vez dentro de la ciudad humanitaria, los palestinos no podrán salir. El objetivo, en última instancia, es que la población palestina emigre voluntariamente fuera de la franja. 20 minutos. Israel anuncia un plan para concentrar a la población palestina en una ciudad humanitaria en el sur de Gaza. El HuffPost, Grupo Prisa. Israel quiere concentrar a 600.000 palestinos de Gaza en una ciudad humanitaria en las ruinas de Rafah. Cadena Ser, tu radio de izquierdas. Israel planea concentrar a 600.000 palestinos en una ciudad humanitaria levantada sobre las ruinas de Rafah. Otra de la Ser. Uno de los mediadores en la guerra de Gaza se opone al plan israelí de crear una ciudad humanitaria para la población palestina. Y como estos, decenas y decenas. Tras cerca de 2 años de bombardeos masivos contra edificios de viviendas, hospitales, escuelas, ambulancias, hasta tiendas de campaña, con decenas de miles de niños asesinados, la cadena SER, junto con el resto de empresas de comunicación españolas, sigue hablando de la guerra de Gaza y reproduce todo el rato el eufemismo siniestro de la ciudad humanitaria para nombrar al plan israelí de construir el gueto de Rafah. Le ponen muchas comillas, eso sí, pero ¿de verdad una praxis periodística decente en este caso se reduce a escribir ciudad humanitaria entre comillas? ¿Cambia algo sustancialmente reproducir la propaganda nazi sin más o hacerlo entre comillas? No tiene más sentido, digo yo, partiendo del conocimiento de la historia humana y de lo que lleva casi 2 años haciendo Israel en Gaza, rechazar la propaganda genocida y titular sencillamente Israel quiere construir un campo de concentración en Rafah para todos los palestinos. Pues igual eso sería más útil. Y además lo de las comillas es al principio. Ahora veréis lo que pasa enseguida con ellas. The sun, little darling, here comes the sun. I say it's all right, it's all right. Here comes the sun, little darling, here comes the sun. I say it's all right. Lo canta Nina Simone, lo escribió George Harrison, lo cantaban los Beatles. Here comes the sun. hermosa versión y realmente... Cuando uno escucha las novedades de estas atrocidades humanas, le cuesta ver el sol. So red, quizás al menos no bailar al ritmo de la música que nos quieren instalar, al menos no hablar de guerra cuando no hay una guerra. No hacerse eco inhumano del relato de la defensa cuando es un ataque o de ciudad humanitaria cuando es un gueto. La base traía el gueto de Varsovia, ¿se acuerdan también la canción de Drexler? Por haber sido el más notorio, pero en todas las ciudades europeas había un gueto judío y haberlas caminado te erizaba por pensar ese momento. It seems like years since you've been here, little darling. Por ejemplo, y no voy a hacer ninguna autorreferencia, pero me tocó. En la Venecia del casamiento del dueño de Amazon de la semana pasada, no sé cuándo, a muy pocos metros de todo ese despliegue, de toda esa escenografía, de toda esa demostración de poder, estaba el gueto de Venecia. Como dice el informe de la base, poquitas cuadras, chiquito y contundente. Testimonios del horror de las decisiones humanas que hoy nos muestra su peor cara en la Franja de Gaza. Y como hacemos en la balsa, de un lado nos desplazamos para otro. Arrancan las guitarras, arranca Natalia Lafourcade. Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme. Tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes, que soy valiente en correr. Sin duda, un pepinazo enorme de la esperanza de la humanidad, de la esperanza de vida, de la esperanza de propuesta, de la esperanza de lo colectivo, ocurre en América Latina. Esa porción de luz, esa porción de respirar profundo, tiene que ver con formulaciones muy simples a solución a problemas muy complejos, pero que también a veces el propio relato político, como decimos acá en Flores, embarulla una situación que se tiene que formular simple para resolverlo simple. Corazón, tú sí sabes, eso ocurre con Brasil cuando le dice a Estados Unidos que van a hacer paralelismo con los impuestos que se instalan de un lado, se instalan del otro. Eso simple. Tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada. Por supuesto que tenemos claro acá en la balsa, y así lo vemos desde la perspectiva del agua, la dimensión, ¿verdad? Y mucho mejor si la dimensión es Latinoamérica. No te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amar. Bueno, en la misma línea, México, en la voz de, pues, el pueblo mexicano, en la voz de Claudia Sheinbaum, su presidenta, se para de esta manera frente a la realidad. Como a mí me gusta, por favor no me dejes, que soy valiente en corresponderte. Estos programas no tienen subsidio realmente. Alimentación para el bienestar, porque es parte de las críticas que se han hecho y es importante. Se acopia y se vende. Y del acopio y de la venta es que sigue funcionando el programa. No tiene realmente una inyección directa de recursos, más que la primera parte, pues, del precio de garantía, que es algo que viene desde el gobierno del presidente López Obrador. Pero incluso en la venta con el precio de garantía, pues se recupera el programa y sigue funcionando. Esto es algo muy importante. Segundo, tiene el objetivo de apoyar a pequeños productores que no tenían acceso al mercado y que, a partir de Alimentación para el Bienestar, se compra directamente su producto, y además es principalmente de Sembrando Vida. En el caso del chocolate, se garantiza que son cultivos agroecológicos, se procesa y se vende, y con la venta, pues, se recupera el recurso para seguir apoyando a los pequeños productores que no tenían acceso a estos mercados. Se garantiza, pues, la calidad a través de este gran programa que está haciendo María Luisa Albores y que ayuda mucho a las comunidades más alejadas. Van a ser 26,000 tiendas del bienestar. En los lugares más apartados, donde no llegan en general otras tiendas, se dan precios atractivos y hay un comercio justo del pequeño productor. Se procesa su producto, se vende en las tiendas de bienestar, se recupera, se regresa de nuevo a comprar el cacao que produce el pequeño productor. Entonces, es un programa de mercado justo, de alimentación sana, de alimentación saludable, y que ayuda al bienestar de todas estas comunidades, de quien lo adquiere y de quien lo produce. Y pues en un ratito vamos a darles chocolate para el bienestar, para que vean qué rico está, 50% de cacao. Y así es para café, que va a ser café procesado, miel, y vamos a ir sobre otros productos también. En el caso del maíz y el frijol, pues tiene que ver también con la compra con precios de garantía, el acopio del maíz y la venta del maíz en las tiendas del bienestar, igual que en el caso del frijol. Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Viola Davis agradece a Claudia Sheinbaum por apoyo de emergencia tras inundaciones en Texas. En un acto de solidaridad, la actriz Viola Davis agradeció a la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por coordinar y enviar suministros de limpieza y alimentos a las comunidades de Texas afectadas por fuertes inundaciones. El envío consistió en más de 5 toneladas de víveres y equipo de higiene, despachados el pasado 3 de julio tras el desborde de ríos que dejó a centenares de familias sin servicios básicos. Davis destacó la importancia de la cooperación internacional entre ciudades hermanas para afrontar desastres naturales y reconoció el liderazgo de Sheinbaum en la gestión de emergencias. Con este gesto, la actriz subraya el papel de la cultura y el gobierno en la asistencia humanitaria. Cambiando de tema, nos vamos con esta información de Viola Davis que no lo veíamos venir. Como somos los mexicanos. El sentido de solidaridad y de fraternidad nos caracteriza y tiene que caracterizarnos siempre. No importa bajo qué circunstancia, las y los mexicanos le damos la mano al que sufre, le damos la mano al que se queda atrás. Y eso es lo que se muestra cuando salimos a ayudar a otros países, a otras naciones, a otros lugares y cuando nos ayudamos entre nosotros. Hay una solidaridad enorme. Y eso hay que rescatarlo y ponerlo por encima de todo. En vez de que hubiera tantas claves presupuestales, se hizo una consolidación para facilidad en la operación. Y ya están inventando que vamos a quitar el apoyo a salud, que va a haber disminución de presupuesto. Mentira. Casi 836 mil millones de pesos invertidos este año en programas de bienestar llega a más de 33 millones de personas. Para 2026, ¿mantendrán estos 835 mil millones de pesos? Vamos a llegar por lo menos a 100 mil millones de pesos más. Será cercano a 1 billón de pesos, casi 3 puntos del PIB. Este año estamos entrando a más familias porque al cierre del año todas las mujeres mexicanas de 60 a 64 años recibirán pensión mujeres bienestar y el próximo año vamos a las niñas y niños de primaria. Ya son 16 millones con 125 mil beneficiarios y derechohabientes de los programas y pensiones de la Secretaría de Bienestar. La inversión en este bimestre va a ser de 90 mil 957 millones de pesos. Hemos dispersado a 4.3 millones de derechohabientes con una inversión casi de 25 mil millones y el periodo de pago inició el 1 de julio y va a concluir el día 24. Cada vez son más, afortunadamente, los derechohabientes de las pensiones. Casi el 82% de las familias de nuestro país reciben de manera directa un programa de bienestar, de los cuales pues ya la mayoría son derechos establecidos en la Constitución de la República. Ese es un sello de la Cuarta Transformación y del humanismo mexicano. Mi revolución. Hoy, la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer. Regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy que el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón. Si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento. que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy, que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate un momento. Hoy es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo adentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Esa es mi revolución. Esta es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento. Llenar de amor mi sangre. Vamos la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Me encanta la música de la balsa. Calma. Estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Buen día, Eduardo. Ayer encontré un tapón rosca de bronce en una caja, una de tantas que tengo sin revisar. Ahí me acordé de Leandro, otra vez de Víctor sí. El abuelo de él le echaba la encina a la cachimba. Y como Fito, yo también de vez en cuando me voy a algún lugar. Siempre es el mismo desde hace 40 años, ya no esperar que baje el río y ver si encuentro alguna bala de cañón, monedas o algo que algún barco perdió cerca de la orilla. Ahora, con el clima que sea, solo con mi heredera, en los vientos que trae el río, todavía escucho la voz de Servando, mi abuelo. Mirá, pibe, vos sos muy, muy inquieto, pero pensador, a tu edad raro. Por eso siempre te invito a estar haciendo nada de cara al río. Si un día lográs pensar como un monje, vas a superar la negatividad. No pienses demasiado en las cosas. Eso mata el amor, ¿entendés? Vivir sin miedos. Vas a lograr todo y mucho más. Vos no sos tus pensamientos. Estamos. De esto con tus primos ya no hablo. Vive en la mar en coche. Acordate si te sirve. No sé si en ese momento era sincero o quería que remara yo solo mientras me hablaba. Yo en ese entonces de niño era rubio y ñato. Lo que conservo con fotos a modo de documentación. Él se movía despacio y repetía siempre. Calma. Y otra vez calma. Al final se va a saber, mijo. En los ojos se transparenta el alma, en las maderas amontonadas tantas veces, podemos ver y hacer con ellas de todo. Por ejemplo, una balsa. Solo es cuestión de saber atar bien y que resista hasta orillarse o hacer pie. El abuelo decía, no te preocupes, no vas a caerte. Y si pasa el río, devuelve a los niños buenos. Si se complica, ves aquel aparejo. No bien se te vea un pelo, estoy ahí para ayudarte. Entonces seguíamos sentados en el borde del puerto, con los barcos haciendo reparo, porque se podía, creo. Al menos yo sí. Llegaba y los marineros ya me acompañaban a un lugar donde estaba él. Creo era el que coordinaba lo que más tarde supe, la entrada y salida del bus de la carrera. Unas cáscaras de nuez de madera con unos ojos de vidrio redondos. Me cruzaba a Buenos Aires, a lo de mis tías, creo que sin cédula. Me la pasaba re bien, porque no bien subía ya estaba sentado mirando los 5 aparatos viejos que tenía en el control, esa cáscara de nuez. Y hasta las islas o las primeras balizas ya conocía. Lo que cambiaba era de ahí para adelante. Siempre me ponían un nuevo barco, velero. Y bueno, al entrar en el río marrón espeso allá y desacelerar, el resplandor de Puerto Madero con las cajas de vidrio altísimas, y veías un millón de luces de los tacheros. Me encantan las ciudades grandes. Allá la Niata, la Nene o la Coca con sus hijos estaban para mí. Pero eso ya dejó de ser así. Ese viejo sabio también se me escapó de la vista. Y en casa, allá al lado del río, está todo como él la dejó. La caña sin color, con 1000 rayaduras, de pasahilos gruesos, mango de madera, el reel pen de baquelita marrón sucio, se fundió con la tanza en su carretel. Ya el bote lo regalamos al ruso. No bien quedó sin quien hiciera viajes a las islas. Y ellos lo dejaban al lado de su cabaña, contra la zona del caño. Se llama así porque es la salida de la sociedad al río. Será por eso que los sábalos sacados a robador ahí son más ricos. El ruso pudo mejorar con la madre y ahora tiene uno de pro aluminio con motor Johnson. La rusa tampoco está. Era la típica imagen de las madres viejas de la URSS, pero acá vinieron de casualidad. Al ruso Vladir algo, nunca le decía bien el nombre, el apellido menos. Era bajo y creo que la salida que hacía era solo al río. Siempre estaba sobre un tablón, sobre tanques desarmando pescado. Tenía manos gruesas, todas cortadas, y te daba una especie de torta en pedazos con sopa. Todo el año tomaba sopa, creo. Llegó a la zona del puerto porque se rompió un pesquero. Se tuvo que aguantar un tiempo acá. Tanto fue así que lo contrató otro pesquero, y pegado a la casa del abuelo, hizo una cabaña y trajo a la señora. Era un lugar raro, y no había nadie. Yo viajaba de acá, en la onda, y me bajaba en el cuartel. La manejaba uno que muchos conocían, el plato volador. Iba sentado delante con él. Mi tío era algo del cuartel ahí. Se llamaba Gregorio Alio, sobrenombre Goyo, en la época de los goyos, que eran goyos. Aún visito a algún viejo retirado allá. Me llevaban en los hombros si llovía, o alguna vez en jeep, por orden de Goyo, mi tío. ¿Cómo podés ser tan bueno sin serlo? Aunque sabían los nombres de mis vecinos acá, qué gente cuidadosa y detallista en su amabilidad. Siempre salía un soldado, me llevaba y recibía a él. Cruzaba la ruta y rumbo al río, cortando campo, pasaba frente al cementerio. Serían 10 cuadras, más o menos. La casa doble piso, de madera, unos metros más y estaba ese alambrado tragado por la arena y el agua. Le hacías una curva de 50 metros más y los rusos. Del piso de arriba se veía la rambla de Mar del Plata, en las noches quietas de todo, pero lo que más se veía era el crecimiento de hogares a palos y latas. Ya hoy la zona franca se los tragó, creo. La casa dejó de ser eso, una casa. De casco blanco llegó la privatización del progreso y mi abuelo le empezó a dar la cara del otro lado del río, casi de espaldas a la Plaza de Toros. Servando, militar de carrera primero, una mezcla de moro y español, después se remezcló con lo francés y ahí lo familiar, un cambalache. Por un lío de polleras terminó en el puerto, de andar de dragón a marinerito de una. Bueno, supongo que se quedó no solo con las polleras. Yo le preguntaba si estaba contra el agua la casa para salir rajando ellos. Se reía poco y me decía, ya está bien, pibe, tranquilo. Hay algo bueno en todo esto. Nadie pedía sacarse fotos, de ahí que cero fotos, no hay nada juntos que yo tenga hoy. La otra es que esas imágenes de 10 a 15 cosas en el negativo interno están claritas y a color. Todavía pienso y recuerdo a color. Era muy serio con todos. Pasaba haciéndome bromas a mí, donde no lo veían. Era de la rama familiar acomodada. Una tía maruca de Canelones lo pronunciaba Alio. Todos los demás eran Aquino, Ayo. El abuelo no. El abuelo era Alio. Entonces era raro, divertido y totalmente cuestionable procesar sus charlas. Más cuando los mayores, que ya quedaban pocos, hablaban todos juntos. A mí me dejaban escuchar y rara vez me rajaban. Total, después de a uno y distraídos, les comía un poco el coco y armaba cómo iba la cosa. Mes a mes, o de verano a verano, algunos caían con las mujeres y los hijos, unos colchones, hamacas o balcón, y pasaban días ahí. También había unos primos mayores, unos 30 años mayores seguro, sobre todo los del Gran Buenos Aires, esos eran común en cada cambio de estación, que también cambiaran de monta. Esos primos de la Gran Buenos Aires hablaban todo galáctico, y era una mezcla de pituco del centro de Montevideo, con porteño y unos pesos en el bolsillo, y lo que queda en el medio de los dos lados, que siempre aflora. Con todo aquello, pero más duplicado, hoy son los que se acuerdan y vienen por mí más seguido, esos viejos chabones. Entonces el abuelo a veces me dejaba manejar una Forte de bigotes, que ya no está, creo que la donaron a algo que hay cerca de Carmelo. Me la dejaba manejar, hacía todo de parado al volante, era duro, forrado con cinta de dos colores enroscadas y pegadas a yesquero. Entre la calle de gramilla y arena, esa cosa iba sola, tenía vida propia, derechita hasta la entrada del puerto, siempre antes de llegar a la vía, porque el tren llegaba al borde del agua. El abuelo también decía que íbamos a ponerle la encina. Conversaba algo, le enroscaba el tapón de bronce lustrado. Ese es el tapón que tengo, y ahí viene todo el recuerdo medio mezclado hacia adelante y hacia atrás. En la estación llenaba una lata de Texaco para reserva y lavar pinceles, y le ponía agua. Y los demás gurises de allí cerca venían también en la caja de madera. En los adoquines se aflojaba toda, los elásticos y las ruedas de madera no absorben ningún golpe, nosotros sí. La madera, era todo de madera. Si algún primo se pone odioso en las charlas, a sola el abuelo me decía mirando en el balcón que daba toda la vuelta del segundo piso, ¿cómo la ves? Yo inocentemente, o no tanto, le decía, azul, a veces azul, o verde, la veo verde. Y del otro lado de la orilla, ¿entendés que hablan tus primos? Los galácticos dicen que ni el cura preguntándole al Altísimo decía nada, la federal menos. Cuando estoy allá, veo unos Falcon, siempre en Corrientes y Gascón, después en otra calle justamente por Uruguay. ¿La calle también es uruguaya?, pregunté. La nené, mi tía, era experta en disimular. No salgan, la calle está brava, que el frío, que el ascensor. Pasaron los años y esa data ya la tenía re clara. Como a los de Argentina los conocí con la pólvora mojada, en pocos años fui a más velorios que cumpleaños hasta hoy. Asociando siempre la madera, con ella mantengo el fuego de la memoria y la espera intacta. Entonces, en los cajones de mi memoria, llevo 47 años yendo sin venir, como lleva Segovia, el 85% del abuelo. Pensaron que me creería el cuentito de que jugando a la escondida se perdió, o no sabe que hay pica para todos, y tampoco sabemos cómo avisarle que terminó el juego. No sabemos cómo, somos la espera. De ese árbol familiar quedamos tres ramas, el tronco y lo demás cenizas. Dos nos vemos, María, Cristina y yo. El tercero, Luis, se lo tragó la revolución, parece. Se le espera. La ventana, esa ventana, el abuelo se adueñó de la ventana. Y aunque no estaba, estaba ahí. Igual dejamos libre el paso, así su energía que sigue ahí, no se desarme ni choque muebles. Lo voy a canalizar para que los que esperan, la espera de esperar, ni sé quién lo escribió, ya no importa, de memoria robado y mal, les comparto. Me verás en la mañana esperarte, aunque te hundan en el río, o tus huesos no descansen en un lugar ignorado. Desde la mañana miro siempre desde aquí, no abandonaré la ventana. Servando, espero, yo no sé qué espero, creo que es un rostro que ya no está aquí. Si alguien tiene la versión cuántica del tema vida, por favor que la comparta. Sé poco de la energía yo, pero si eso los hace encontrarse desde la compu, la dejo en repetición, para probar nomás. Por ahí esos gruñones ya se encontraron, y de estar felicemente distraídos, no nos avisan. A todos, salud. No hay tiempo. casi un poco tarde. Mi vida. No iba a ser de otra manera la música. Que perder. Nos rescata y nos pone el marco de vida necesario e imprescindible. Mi vida. Si el viento acuna tus pies, yo quiero abrazarte un poco. Quiero abrazarte mucho más que un poco. Quiero despertar el sol. Hasta aquí la balsa del día de hoy. Contarles del enorme gusto que es navegar con ustedes. Hoy en la cacerola musical Eli Almic con banda de músicas, de musas, perdón. Realmente para estar, para compartir, para ver cómo asume este colectivo, este valiente colectivo creativo, los desafíos del momento y el sostener la música y la cultura departamental. 2030, Salón La Alegría, allí nos encontramos. Hasta aquí la hermosa balsa del día de hoy. Nos vemos. Nos escuchamos y sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Si el viento acuna tus pies, yo quiero abrazarte un poco. No quiero despertar el sol. Estamos en la balsa. Con viento a favor y en contra. Con buena compañía siempre. Con información, comunicación y buena música. Junta madera, que aquí finaliza la balsa. La balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...